San Manuel González García fue un obispo y fundador español profundamente comprometido con la adoración eucarística y la formación cristiana. Nació el 25 de febrero de 1877 en Sevilla, en el seno de una familia humilde y profundamente religiosa. Desde joven mostró inclinación hacia la fe, destacando como uno de los seis de la Catedral de Sevilla, un grupo de niños que danzaban durante las festividades religiosas. Su amor por la Eucaristía se consolidó desde entonces. Ingresó al seminario sin informar previamente a sus padres, quienes aceptaron su decisión como parte del plan de Dios. Para costear sus estudios, trabajó mientras se formaba. Fue ordenado sacerdote el 21 de septiembre de 1901 por el beato cardenal Marcelo Spínola. Su experiencia espiritual clave ocurrió en Palomares del Río, donde fue enviado a dar una misión. Al ver un sagrario abandonado, sintió un llamado especial a dedicar su vida al culto eucarístico y a la reparación del abandono de Cristo en la Eucaristía. De esta experiencia surgió la fundación de la obra para los Sagrarios Calvarios, con la intención de promover la adoración y reparación al Santísimo Sacramento. Fundó varias ramas apostólicas como las Marías de los Sagrarios y los Discípulos de San Juan, todas dedicadas a la devoción eucarística. En su ministerio sacerdotal y episcopal, primero como obispo de Málaga y luego de Palencia, destacó por su atención a los más necesitados, la promoción de la catequesis y la creación de escuelas para niños pobres. Al asumir como obispo de Málaga, celebró su llegada ofreciendo un banquete para 3.000 niños pobres, en lugar de agasajar las autoridades. Impulsó la formación de sacerdotes y creó un seminario eucarístico con el ideal de que la Eucaristía fuera el centro de la vida académica, espiritual y pastoral. Su vida estuvo marcada por la devoción al Santísimo Sacramento, la promoción de la formación sacerdotal y su compromiso con los más desfavorecidos. Fue perseguido durante la Segunda República Española, lo que lo obligó a dejar Málaga y continuar su ministerio desde Madrid. Falleció el 4 de enero de 1940 en Palencia, donde fue enterrado cerca del Sagrario, según su deseo con la inscripción: "Ahí está Jesús, ahí está, no lo dejéis abandonado". San Manuel fue beatificado en 2001 por San Juan Pablo II y canonizado en 2016 por el Papa Francisco, tras dos milagros atribuidos a su intercesión: la curación inexplicable de una joven con peritonitis tuberculosa y la recuperación de una mujer con linfoma agresivo. Su legado persiste en las comunidades religiosas y eucarísticas que fundó. Hay dos puntos muy importantes que aprender de este gran santo: que fue un joven que, para costear sus estudios, trabajó mientras se formaba. Es triste ver que muchas parroquias, más de las veces, se hacen una, dos o tres colectas en la hora de la misa que no se debe de hacer para supuestamente jóvenes que están estudiando en el seminario, siendo que son jóvenes, pueden trabajar, al igual que como lo hizo San Manuel González García. Y otro punto importante que podemos aprender de este santo es ser desprendido con los más desfavorecidos. Celebró su llegada ofreciendo un banquete para 3.000 niños pobres. Más de las veces también, cuando se recibe a un párroco nuevo en la comunidad, pues se les agasaja pues a las autoridades, y al pueblo simplemente se les da un vasito de refresco mientras las altas autoridades se degustan un delicioso banquete bien preparado, bien proporcionado. Pues aprendamos de este santo a poner atención a los más necesitados.